oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o al 3533-1744. Empezó agosto y hoy tenemos un programa con muchísimas cosas y muchísima información que no sé si todo va a entrar, pero lo intentaremos, Luis. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar con una odontóloga y ya, como digo yo, me da miedo, que es la doctora Lorena González. Vamos a hablar con la doctora Alicia Cavazo, médica oftalmóloga, y siempre recordando el estudio que le vamos a hacer a los bebés cuando nacen para ver si ven bien, para ver su futuro en cuanto a su salud visual. Vamos a tener una entrevista con la licenciada Cristina González, ella es psicóloga, y vamos a hablar de esto, de qué pasa cuando me está llegando la edad de jubilarme. Uh-huh. Porque hemos visto en nuestro trabajo, en este caso en el hospital, que mucha gente antes de jubilarse o apenas se jubila, se enferma. Y es más, algunos casos han fallecido. O sea, como que realmente es un cimbronazo muy fuerte en la vida de una persona el momento de la jubilación. Y vamos a ver si podemos prepararnos de alguna manera. Hoy es el día de la Pachamama. No sé si sabías, Luisito. No. Si bien es todo el mes el de la Pachamama, el culto a la Madre Tierra, bueno, vamos a ver, a escuchar un poquito de música por ahí relacionada con la Pachamama. En este mes es el mes de la lactancia materna. Agosto es el mes de la lactancia materna. Así que, bueno, hablaremos un poquito de esto. Hay muchas actividades en los distintos hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el Pirovano, toda esa semana va a haber actividades acerca de la lactancia materna, más allá de lo que pasó hace un par de semanas con esto de que no te dejen dar la teta en un espacio público, bueno. Pero justamente, mirá, justamente a colación arranca el mes de la lactancia materna. Y si llegamos, si no lo haremos un poquito más adelante en otro programa, vamos a hablar de un túnel, de un paso a nivel, entre un paso bajo nivel, allá en la zona de Coghlan, que lleva el nombre de Luis Alberto Spinetta. ¿Sí? Algo habíamos comentado, que iba a haber elecciones, finalmente las elecciones en qué nombre le iban a poner fueron, ya fue inaugurado, no lo comentamos y nos gustaría volverlo a recordar, si les parece. Así que Luis, yo diría que hagamos la corta, porque bueno, si no, no nos va a llegar con toda la información, ¿te parece? Bien, con todo lo de hoy. Vamos. Así que bueno, Nati, hacemos un cortecito, pauta, lo que tú digas, eres la dueña. Oí. Mortales. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd mortales. Y estamos en comunicación con la doctora Lorena González. Hola, doctora. Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, por comunicarte, por atendernos a nosotros. Nosotros no te llamamos porque la doctora Lorena González es odontóloga. ¿A vos te gusta ir al dentista, Luis? No, digamos que no, pero bueno, no queda mucha alternativa a veces. Les tenemos miedo a los dentistas. Es un poco controversial el odontólogo, es un poco controversial. Es una cuestión de cultural, ¿no? Exactamente. Porque uno dice al dentista, uy, Dios, qué feo. ¿Qué bueno, te pero como vos sabés, Cristina, sí, que nosotros trabajamos en equipo, claro, eso es como que todos los pacientes que nosotros tratamos, justamente se va perdiendo ese temor, uh-huh, para facilitarle ese acercamiento a lo que es nuestro tratamiento. ¿Dentro del equipo hay algún psicólogo? No tenemos psicólogos, sí para los bebés. Ah, mira vos. Mirá, qué lindo. Bueno, claro. Interesante. Qué bueno. Bueno, igualmente el tema que hoy nos convoca, doctora, es el tema de los chicos con fisura labio-alvéolo-palatina. Exactamente. O sea, los que nosotros decimos, por ahí comúnmente decimos labio leporino, porque tienen una voz así como gangosa, nasalizada, que tienen así como una un cortecito, ¿no?, en el labio de arriba. Exacto. Actualmente la terminología es fisura labio-alvéolo-palatina. Ya el labio leporino no está siendo utilizado a nivel internacional. Ajá. ¿Y cómo se produce esto? ¿Por qué un chiquito nace con esto? ¿Qué pasa? Esta patología deviene porque existe una alteración en la unión de los cinco procesos que forman la cara. Ajá. Nosotros la cara la tenemos formada por cinco mamelones, que son el frontal, que viene desde arriba, y dos a ambos lados de la cara. Uno que es el maxilar superior, izquierdo-derecho, y otro que es maxilar inferior, izquierdo-derecho. Eso se tienen que unir para conformar lo que sería el hueso del maxilar superior y la nariz, y, independientemente, el maxilar inferior o la mandíbula. Bien. Si existe alguna alteración en esa fusión de los mamelones, se produce lo que conocemos como fisuras. Porque justamente no existe una unión, y uno al visualizarla directamente en el paciente se ve una falta de unión entre los mismos. Claro. Y yo digo, doctora, cuando una mamá está esperando el bebé, ¿ella puede saber de antemano que su bebé va a nacer con este problema? Bien, la cara se termina de formar entre la cuarta y novena semana de gestación del bebé. Y si nosotros realizamos una ecografía simple a partir del tercer mes de embarazo, se puede diagnosticar esa fisura. Con lo cual, nosotros podríamos tener un diagnóstico precoz, estar preparados en el momento del parto y del nacimiento del bebé, y una de las cosas más importantes es tener una contención psicológica a todo el entorno familiar. Claro. Porque, obviamente, si la fisura es visible, o sea, abarcaría lo que es el labio y la premaxila, que es la parte del hueso de adelante del maxilar superior, los papás generalmente se asustan porque no están preparados para recibir un bebé que a la simple vista tenga algún defecto. Entonces claro. Ellos también reciben un shock, y justamente el haber realizado un diagnóstico previo al nacimiento nos ayudaría a contener, a explicarle y que entiendan un poquito más y estén preparados para la llegada de ese bebé, que es completamente normal, pero bueno, tiene una pequeña alteración en su formación, pero claro, que es subsanable y tratable completamente. ¿Y se sabe por qué se produce, digamos, esa falta de cierre? O sea, ¿por qué estos procesos que tendrían que darse normalmente, digamos, entre comillas, algo pasa que se quedan como a medio camino, digamos, ¿no? Hay alteraciones, digamos, lo que produciría esa alteración pueden ser una etiología genética o una etiología a nivel teratogénico, o sea, que produce una alteración justamente en el desarrollo de esas células. Ajá. Por lo tanto, establecido fehacientemente, no hay nada. Se dice, ajá, que su etiología es multifactorial. Bien. Genético, principalmente, es un gen autosómico. Ajá. Es recesivo y está ligado al cromosoma X. Después, si es teratogénico, o sea, si existe alguna droga o alguna medicación que está durante el embarazo que la mamá ingirió, o en contacto con alguna droga o algo de pesticidas, como puede ser drogas, la talidomida, hormonas como son los corticoides, falta de vitamina A a nivel nutricional, infecciosas como rubiola, si la mamá padeció de rubiola durante ese embarazo, o radiaciones, que la mamá muchas veces, nosotros al estar en un hospital, pueden concurrir mamás que no saben que están embarazadas y han recibido radiaciones, también producen esa alteración en la fusión, o sea, en la unión de esos huesos que conforman la cara. Ah, mira. Por eso cuando uno a veces va y te dicen, si estás embarazada, tené cuidados en la parte de rayos, o cuando uno se va a hacer una radiografía, o sea que es una de las razones, por así decir. Claro, pero eso muchas veces también, como no se le explican a las mamás, una radiografía que uno puede solicitar no es suficiente, la radiación que recibe, para producir una alteración. Porque muchas veces las mamás, cuando van a hacerse las radiografías, ni siquiera saben que están embarazadas. Claro. Pero si recibes varias radiografías durante ese primer trimestre, o sea, durante esos primeros 3 meses, ahí sí estaríamos en alguna complicación. Pero este es uno de los causantes a nivel del origen de esta patología. Bien. Bueno, nació el bebé con esta fisura, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, lo principal y primordial es que el bebé tiene que alimentarse. Claro. Generalmente, los equipos que ya estamos en interacción con bebés que pueden aparecer con esta patología, ya sabemos cómo tratarlos. Pero muchas veces nos llegan bebés derivados de otros centros de atención, en los cuales generalmente se le coloca una sondita, o sea, un cañito, sí, para que se entienda más fácilmente, por la nariz, que le llega hasta el estómago, para poderle pasar la leche de la mamá. Claro. Que generalmente la mamá saca la leche, se pone en una jeringa y las enfermeras de neonatología se la van pasando por esa sonda. Lo que nosotros como odontólogos estimulamos es justamente que el bebé pueda mantener ese contacto del mamar, porque es su primera relación con el mundo externo. Entonces se retira esa sonda nasogástrica, o sea, ese cañito que va desde la nariz hasta el estómago, se le coloca una plaquita que la hacemos nosotros, que esa medida es individual para cada bebé, dependiendo qué clase de fisura tenga ese bebé, y automáticamente se le pone una mamadera con una tetina común y silvestre que los papás pueden adquirirla en cualquier farmacia. Bien. Antiguamente también lo que se le daban a estas clases de bebés eran unas tetinas que se llamaban tetinas para alimentar a los terneros, porque eran tetinas más largas y directamente le caía la leche en la garganta. Claro. Nosotros, como justamente la succión, y como usted bien sabe, licenciada, estimula el crecimiento de todos nuestros huesos de la cara, preconamos, o sea, decidimos mejor colocarle una plaquita ortésica hecha con acrílico, como si fuera una prótesis para los viejitos, pero sin dientes. Claro. Y se le coloca la mamadera y el bebé automáticamente empieza a mamar. Al principio cuesta, la va a escupir, no se va a adaptar, es algo extraño. Pero después, teniéndole paciencia y mucha tranquilidad, el bebé comienza a alimentarse y la verdad se ven los progresos inmediatamente porque los bebés empiezan a crecer muy bien, conservan su peso y su talla. Entonces, en una primera etapa, la idea sería favorecer la alimentación con la leche materna, que justamente venimos de la lactancia materna, de la semana de la lactancia materna. Es que justamente por eso es primordial. Exacto. Con esta plaquita que se le hace, que bien explicaba la doctora, es como una, como la parte del paladar de una dentadura postiza, pero sin dientes. Exacto. Que lo que hace es como obturar, digamos, ese, claro, esa lo que hace fisura. Es separar la nariz de la boca. ¿Para qué? Para que el bebé cuando toma la leche no se le salga por la nariz. Claro. Y así no se puede alimentar, así no crece, y ahí se complican las cosas. Exactamente. Bien, ¿y así cuánto tiempo, doctora, está el bebé con la ideal plaquita? Es, depende de qué fisura tenga. Nosotros tenemos dos clases de fisuras. Sí. Unas que son unilaterales, o sea, de un solo lado, o las que son bilaterales, o sea, que abarcan los dos lados. Si es unilateral, o sea, de un solo lado, esa plaquita se va a conservar generalmente hasta los 9-11 meses. ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a tratar es de darle la alimentación. Y entre 4 y 6 meses de vida se le va a hacer una primera cirugía. Esa primera cirugía consta de cerrar lo que le llaman el velo del paladar, la famosa campanilla. Uh-huh. Después se le va a cerrar entre los 9 y los 11 meses el labio, para que contengan los huesitos de los maxilares. Y entre los 9 y 11 años se le termina de cerrar todo lo que es el paladar. ¿Por qué? Porque el hueso ya terminó de crecer a esa edad. Eso es si es de un solo lado. Si es de los dos lados, o sea, bilateral, lo que primero voy a cerrar va a ser el labio, porque me va a contener toda la parte del hueso de adelante. Después voy al velo del paladar, o sea, la campanilla, y por último, como siempre, el paladar duro, que es lo del medio. Eso es porque el chico todo el tiempo está creciendo. Entonces es importante permitirle a esos huesos que sigan su desarrollo normal. Si nosotros lo operamos antes, lo que vamos a producir es que ese hueso no crezca, sino que quede como atrapado en un tamaño que no es el adecuado. Bien. ¿Y hay muchos chicos que nacen con este problema? ¿Hay muchos nacimientos de bebés con fisura? Nosotros aquí en la Argentina tenemos aproximadamente entre 1 de 450 bebés. Realmente nosotros, salvo que estemos en un equipo que trabajemos en forma conjunta, no son muy usuales de ver, porque están por todo nuestro país, ya no existe en zona endémica específica local de una sola región, sino que tenemos gente que viene del norte, gente que viene del centro del país y gente que viene del sur. Es importante que estos pacientes tengan un tratamiento desde un primer momento, o sea, desde el momento que nace. Lo que sucede es que mucha gente del interior no puede acceder porque no hay equipos formados que estén a su alcance como para ser tratados, y muchas veces nos llegan los nenes con un poco más de 2 años o 3. Claro, grande. Sí, no más también. Y ahí ya el tratamiento es otro y, como siempre, interdisciplinariamente. Claro. Claro. Ya estoy con un poquito de tos, como se escuchará, ¿eh? Disculpen. Sí, estamos todos licenciadas con una gripe. Sí. Bien. Bueno, la verdad que es un tema que en el programa nunca habíamos tocado. No es, no es frecuente que nosotros veamos por la calle un chiquito fisurado sin operar. Siempre, en general, lo que uno ve ya es un chiquito con el cierre hecho de su labio. Exacto. Y que se le ve, bueno, sí, como una cicatriz que después puede ir mejorándose. Exacto. Y una voz a veces particular por este mismo, esta misma dificultad en que el aire se escapa hacia la, por la nariz, y la voz suena así, como decimos, gangosa, nasalizada. Claro, que es lo que ustedes nos ayudan a trabajar también. Los fonobiólogos trabajamos en eso, es cierto. Así que bueno, todos aquellos que, no sé, tengan una inquietud acerca de este tema, ¿dónde pueden ubicarla, doctora? Nosotros estamos en el Hospital Pirovano, en el servicio de odontología. Yo estoy ahí de lunes a jueves por la mañana, y obviamente me tienen como referente a mí, los voy a recibir, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a encaminar el tratamiento, porque nosotros trabajamos en conjunto con el Hospital Gutiérrez, con el servicio de cirugía plástica, que es el servicio que realiza la parte quirúrgica, porque nosotros, al no tener una terapia intensiva pediátrica, se nos dificulta realizar la cirugía en el hospital. Claro. Entonces, conjuntamente con el equipo de cirugía plástica del Hospital Gutiérrez, lo trabajamos y los atendemos. Bien. Al igual que con ustedes de la parte de fonoaudiología, que realizan las estimulaciones y los controles a medida que va evolucionando y creciendo el paciente. Exacto. Bien, o sea, estos son chicos que tendrán estos problemas o estas dificultades funcionales que irán mejorando, pero dejemos constancia de que son chicos normales, de inteligencia normal, que pueden ir a la escuela como todos los chicos. Sí, sí, eso es, su vida y su desarrollo es completamente normal, porque justamente como somos un equipo interdisciplinario, se apoya desde todos los puntos de vista. psicológico, uh-huh. quirúrgico, odontológico, fonoaudiológico, neurológico. Siempre se lo trata de estimular porque el nene tiene un coeficiente intelectual siempre normal. No uh-huh. tienen un problema neurológico, como acabas de decir. Exacto. Entonces, lo que nosotros preconizamos, o sea, favorecemos, es que el chico pueda lograr un desarrollo y un habla normal para que sus compañeros, y justamente en la edad de crecimiento y de interacción social, no se sienta excluido o recluido por tener alguna dificultad. Claro, por eso discriminado, es tan importante, ¿no?, cumplir ese tratamiento. Seguro. A veces en esos casos, cuando hay un chiquito con una característica distinta al resto, muchas veces uno puede inclusive acercarse a la escuela y proponer una charla con los chicos para contarles un poco qué es lo que le pasa al compañero. Exacto. Por qué habla así, por qué tiene todavía una voz que no es igual a la voz de los otros. Claro, que le cuesta a lo mejor entender. Uh-huh. Uh-huh, este, tal cual. Los esto nenes tiene... hablan y los otros nenes le dicen no te entiendo. Claro. Este, por y eso también... vuelvo a recalcar la importancia de seguir el tratamiento fonoaudiológico uh-huh. Y odontológico, porque nosotros lo vamos guiando y ustedes con los ejercicios y los controles que se le va haciendo, cada vez es mejor claro. el desarrollo de su hablar y de su deglución, uh-huh. para que justamente también su crecimiento a través de los huesitos sea lo más armónico posible. Exacto. Bueno, doctora Lorena González, primera vez en Oíd Mortales, no será la última, la vamos a seguir convocando, muy clara, habla muy fácil, ¿no? Es así que para que todos los que tengan dudas puedan tener una respuesta, y justamente lo que queremos, junto con la radio de Oíd Mortales, es acercarle y facilitarle todo lo que sea la comprensión de los posibles enfermedades o dudas que puedan tener. Ahí está. Doctora Lorena González, buenas noches y muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, es un gusto y un placer y bueno, este, como siempre, a su entera disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias, buenas noches. No, por noches. Favor, hasta luego, un hasta beso. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y yo les decía que el primero de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Las fiestas se extenderán durante todo el mes de agosto por parte sobre todo de los pueblos originarios que le rinden culto a la Madre Tierra. Si bien se realizan fiestas durante todo el mes, este primero de agosto se celebra el Día de la Pachamama, uno de los rituales más antiguos del mundo. Es tiempo de dar de comer a la tierra para que produzca buenos frutos. Para los pueblos originarios, la tierra es como nuestra madre, porque de ella se obtiene la siembra y todo de lo que vivimos. Y a propósito de eso, se nos ocurrió un tema que bueno, que no sé, que nos relaciona con este día, y vamos a escuchar a Mercedes Sosa en Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Yo soy. Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando.

en el cual los niños van desarrollando su visión. Los ojos de los chicos crecen desde que nacen hasta que tienen 6-7 años. Pero ese crecimiento tiene que ir acompañado con una transparencia de todo lo que son los órganos que componen en el ojo, en su parte externa. Como por ejemplo la córnea, el cristalino, que es donde se hace la catarata congénita, y impide el buen desarrollo de ese ojo. Además, tenemos otras enfermedades que pueden asociar patologías congénitas, como por ejemplo si la mamá padece sífilis, si la mamá padeció rubiola durante el embarazo. Hay otras que son influyentes también, como las mamás que están en tratamiento con el HIV positivo. Todos esos chicos deben ser controlados después del nacimiento para evitar la patología posterior que aparece a través del tiempo. A lo mejor no aparece en el momento del nacimiento, pero aparece a posteriori. Muchas mamás que padecen HIV positiva y están medicadas, los niños son absolutamente sanos, no tienen patología de ninguna clase. La catarata congénita es una de las patologías más frecuentes en los chicos recién nacidos. También se revisa a todos los niños que son de bajo peso y baja edad gestacional, quiere decir los prematuros. Eso se le hace todas las revisaciones, los fondos de ojos en la neonatología, para descartar que no desarrollen una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro, que en distintos grados puede llevar a la ceguera del niño. Y una pregunta, la catarata del bebé, si no es detectada, ¿qué puede pasar con ese bebé? ¿Va a ser un bebé ciego? Efectivamente, depende, hay distintos grados de cataratas. Hay cataratas parciales y hay cataratas totales. Las cataratas parciales van a permitir que el niño desarrolle relativamente su visión. Las cataratas totales no van a permitir que desarrolle ese ojo, y entonces ese ojo, como lo que hablábamos antes, va a ser un ojo chiquito porque no va a desarrollar, no va a crecer, pero a su vez no va a tener visión. La catarata congénita es una patología de relativamente fácil manejo en los niños recién nacidos, pues hay que operarlos, pero hay que operarlos en forma prematura. ¿Para qué? Para que desarrollen la visión. Para eso, para quitarle esa, vamos a hablar en un término simple, esa cortina oscura que tienen metida dentro del ojo y que no permite que pase la luz y le deje el desarrollo normal del ojo al niño. Uh-huh. Y entonces, una vez que se detecta, enseguida se deriva para la operación. ¿Dónde se opera este tipo de catarata en los bebés? ¿En el sector público, sector privado? El sector público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene hospitales especializados en niños, que son el Ricardo Gutiérrez, la Casa Cuna y el Garrahan, que son los especialistas en la cirugía oftalmológica infantil de este tipo de patologías. Muy importante también es detectar la patología congénita del glaucoma congénito. Esto viene asociado a un desarrollo visual materialmente nulo de este niño, que es una patología más compleja que la de la catarata. También hay que operarlo y hay que hacer distintas situaciones quirúrgicas en esta patología, que no tiene tanta, por suerte, no tiene una tanta frecuencia como la catarata. La catarata congénita tampoco tiene una frecuencia importante, pero hay familias que tienen antecedentes de catarata, la mamá, los hermanos, y eso es muy importante para el desarrollo posterior del niño que va a nacer. Y como hacemos muchas veces en Oíd Mortales, les preguntamos a nuestros entrevistados por qué eligieron la profesión que tienen, de dónde surge esta idea, en el caso de la doctora Cavazzo, de ser médica primero. Bueno, mi historia me parece que es un poco larga, porque historias de la vida. Terminé el colegio secundario y bueno, me dediqué a directamente a ingresar a la Facultad de Medicina. En esa época empecé a conocer un muchacho y bueno, nos pusimos de novios y me casé muy joven, tenía nada más que 19 años cuando me casé y continué mi carrera y hasta que nació mi tercer hijo. Y cuando nació mi tercer hijo tuve que abandonar la carrera porque no podía seguir más, me dediqué a mis hijos durante muchos años, dejé la carrera durante 10 años y después la retomé nuevamente y me recibí teniendo 4 hijos ya en ese momento. Y bueno, terminé la carrera y me dediqué a la oftalmología después, porque mi marido además es oftalmólogo. Y una cuestión, y seguimos así a través del tiempo, esa fue. Y después, como se fueron dando las situaciones en el servicio de acá de oftalmología, me formé en la parte de retina en el Instituto La Gleice, hice una rotación importante allá en retina, donde aprendí mucho sobre retina y lo vine a aplicar al hospital. Y a los mal tiempo empecé a revisar a los niños prematuros en la neonatología. Y bueno, y después surgió toda esta ley nacional del reflejo rojo, que había que revisar a todos los chicos, y bueno, yo llevamos materialmente como 10 años en toda esta situación, desde que empezamos desde el VAMOS hasta que apareció la ley, que no sé, acá Cristina Varela si se acuerda, yo no me acuerdo cuándo fue la ley que se promulgó, debe ser como 4 años. 2005, en realidad, la nuestra 2005. La nuestra es un poquito posterior, me parece 2007 o 2008, la del reflejo rojo. Pero asociada a todo esto que tenemos con los fonoaudiólogos para la detección de las patologías congénitas, pero pienso que hemos avanzado muchísimo con los niños, porque la medicina preventiva es lo mejor que tenemos para nosotros también. Y este estudio rojo, el estudio del ojo rojo, así se llama, reflejo rojo, se puede hacer entonces en la neonatología y también se puede hacer en el consultorio externo. ¿Y es un estudio doloroso? ¿Le duele al bebé? No, para nada, es un fondo de ojos, el fondo de ojos se pone unas gotitas al bebé que no le traen ningún inconveniente, solamente le dilatan la pupila y se les hace el fondo de ojos, se les mira la retina y como bien lo dice el estudio, es un reflejo rojo, nos devuelve un reflejo rojo que es absolutamente normal, que nos dice de que toda la transparencia del ojo está en condiciones y el ojo del niño se va a desarrollar absolutamente normal. Más adelante, los chicos pueden desarrollar algunas patologías de refracción, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, pero eso no es lo que influye en el desarrollo visual específicamente, sino que acompaña en algunos casos algún pequeño defecto que pueden tener los niños, pero solucionable con un par de anteojos. Eso se detecta, o sea, después del reflejo rojo, el próximo paso, la próxima evaluación que hay es al ingreso escolar, ¿no? Puede ser un poquito antes. Tenemos técnicas para los niños preverbales antes de los 2 años y tenemos técnicas para los chicos que ya saben hablar y los podemos interrogar y podemos detectar a ver si el niño tiene algún defecto. Algunas familias tienen defectos visuales, como por ejemplo el astigmatismo, que hacen que los niños puedan tener un problema de visión de vuelta, que se corrige con los anteojos, pero también hay que detectarlo precozmente para un buen desarrollo visual. Hoy, mortales. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Les contaba, te contaba Luis, que este mes es el mes de la lactancia materna, ¿sí? Sí. La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un bebé, porque es la más segura y la más higiénica. Está disponible siempre, a la temperatura adecuada, a toda hora y en cualquier lugar que conste. Sus nutrientes están especialmente adaptadas a las necesidades de un bebé y se digiere más fácilmente que cualquier otra leche o alimento. Fortalece la relación de afecto entre la mamá y el bebé a través del contacto. Contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida, que eso ya está estudiado, y al mismo tiempo está comprobado que en la mujer que amamanta disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario. O sea que realmente la lactancia materna es importantísima, no solo para los niños, sino también para las mamás. Y a propósito de este día, que se festejará, si ustedes entran a la página del Gobierno de la Ciudad van a encontrar en los distintos hospitales las distintas actividades a lo largo de la semana que se van a hacer, un temita musical que tiene que ver con un tributo que se hizo en su momento de Tong Tzu y presuntos implicados, con un tema que es a favor, digamos, o en tributo de la lactancia materna. Así que vamos a escucharlo un pedacito nomás, ¿sí? Aunque sea como para ponerle música a este tema. Entienda la caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Vuela mi alma. Y en oído mortales habíamos contado que el paso bajo nivel de la calle Congreso y Estomba, más o menos por allí, por impulso popular y después del voto de 58.000 vecinos, su nombre fue elegido como el de Luis Alberto Spinetta, ¿sí? El paso bajo nivel de la avenida Congreso es, en realidad es como que está en la intersección de los barrios de Coghlan y de Villa Urquiza. Se inauguró en honor al músico fallecido el 8 de febrero del 2012. Ya está en uso, digamos, el paso y realmente es muy lindo, hay muy lindas obras a su alrededor, o sea que uno puede no solamente ir en auto, sino caminando y recorriéndolo. Así que bueno, seguimos ahora también por la calle, porque también había un proyecto de que parte de la calle Iberá, se llamara Luis Alberto Spinetta. Bueno, ya tenemos el paso a nivel, ¿sí? Así que nada, si lo pueden recorrer, las imágenes de los álbumes, por ejemplo, de Invisible, del Jardín de los Presentes y demás, están ahí plasmadas, la verdad que está muy lindo. Así que si les parece, y recordando a Spinetta, vamos a escuchar su tema Baja. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20-66-1908. Hoy. Mortales. Bueno, no se vayan porque en unos minutitos sigue el programa del doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles, con Irene Antinori. Y bueno, nada, agradecerles a todos las buenas ondas, toda la buena energía que nos han mandado por las distintas cuestiones que cada uno sabrá. Y agradecerle a Julio Pardo en la M690, agradecerle a Nati, siempre bancándonos y haciéndonos el recontraguante acá en www.laretaguardia.com.ar. Y si te parece, Luis, nos iremos yendo cantando bajito hasta el próximo programa de Oíd Mortales. Chau.